You. Barrio Canino. Barrio Canino. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí comienza Barrio Canino, estás escuchando Radio Ágora Sol. Hoy nuestro primer programa en esta sintonía. Juan Carlos el que te habla. Y Juan Carlos el que te ladra, más bien. Aquí estamos un grupo de personas, todos de gente de extra radio y todos de etnia canina. Buenas tardes, profesor Miñarro. Nunca suficientemente venerado profesor Miñarro. ¡Guau! Ese ha sido el ladrillo del profesor Miñarro. Estamos orgullosísimos de que el profesor Miñarro esté con nosotros en este programa y además es el alma mater de y filósofo primero de este programa. ¡Guau! Juanfran, ¿qué tal? Pues aquí estamos, otra vez liados con un micrófono en la boca para empezar a decir lo que podamos decir aquí. Siempre compartir micro contigo siempre es un placer. Siempre es un placer. Y alguien con quien también he compartido micro en alguna ocasión, bueno, en una ocasión, José el Pelao. ¡Wow! ¿Qué tal? Bien, muy bien. José el Pelao nos va a estar hablando dentro de un rato de la Cofradía Marinera de Vallecas. Él es el presidente, el Garfio Mayor de la Cofradía Marinera de Vallecas, que va a estar celebrando este domingo su 30, ¿cómo se dice? Su trigésima. Trigésima batalla naval. Ahí está, no es nada, 30 años no es nada. Algunos tenemos más y estamos aquí. Ya te digo. Bueno, pues hoy tenemos que presentaros el programa. Antes de empezar un poco a presentaros los contenidos de hoy, tenemos que hablar de qué va Barrio Canino. Así que, bueno, pues de alguna manera estamos recogiendo las experiencias anteriores, experiencias radiofónicas previas de algunos de los que estamos por aquí sentados. O también las inexperiencias de otros, de los que estamos aquí sentados, pero que están con ganas, que están con fuerza y que son los que nos han liado para estar aquí. Y bueno, pues deciros que Barrio Canino es un programa de entrevistas, de sociedad, de cultura, un poco recogiendo la agitación que se vive estos meses en Madrid y un poco poniendo voz a esa jauría humana que piensa, que crea y que sobre todo intenta transformar su entorno. Y nada, pues nos vamos a juntar aquí a ladrar los viernes. Nos podrás escuchar en directo a través de la emisión online de Radio Ágora Sol todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. También nos podrás estar escuchando cuando te plazca desde el podcast de Barrio Canino. Para eso hemos habilitado un blog, barriocanino.blogspot.com. Si eres de los que ratean por las redes sociales, pues buscas en el Twitter esa cosilla que se pone la arroba Barrio Canino, ahí estamos. Y si eres de los que ratean en el Facebook, pues igual, Barrio Canino. Aquí siempre esta jauría humana, con el profesor Miñarro. Estás muy callado, pero tú hoy vas a venir aquí a hablar de tu libro. Yo voy a venir a hablar de mi libro, por supuesto. Pues si os parece, podríamos empezar con una canción que un poco define las intenciones que tiene Barrio Canino. Hemos empezado a bucear un poco en nuestros discos duros, más duros que nunca, y nos hemos dado cuenta de que había multitud de temas musicales de temática canina. Algunos pulgosos, otros rabiosos y otros de otros tipos, pero todos ellos caninos. Empezamos y empezaremos siempre este programa con una canción de La Perrera, que habéis estado escuchando ya antes, y además se llama Carne de Perro, o sea que nos viene al pelo o a las pulgas, y hemos decidido hacer una sección de música canina, de música perruna, siempre para empezar este programa. Y hoy, pues esa declaración de intenciones viene a cargo de de lo que queremos manifestar hoy a la gente que nos escuche por primera vez. Y es que, pues eso, que queremos que ser... Queremos ser vuestros perros. Queremos ser vuestros perros. Cuéntanos. Entendedlo como lo queráis entender. Pero vamos, Barrio Canino, pues queremos ser los perros de la gente. Entonces, nada mejor que empezar con los Stooges y su mítico I Wanna Be Your Dog. Que pues, yo creo que sobran presentaciones. Yo creo que es una canción perfecta para ilustrar una tarde veraniega. Tarde perruna. Vamos con ella. Y después, el nunca suficientemente venerado profesor Miñarro hablando de su libro. Wow. Soy Paco y he venido a hablar de mi libro. Todos los Pacos quieren hablar de su libro siempre en alguna ocasión. Sí, esto es un clásico. Barrio Canino. ¿Cómo suenan los Stooges, eh? En las tardes de verano, a las 4 de la tarde, a pocos metros de la Puerta del Sol, es donde hay que escuchar a los Stooges, hombre. Sí que sí, es que está claro, tío. Pues ha llegado el momento de la destrucción, profesor Miñarro. Estamos muy intrigados contigo, tío, porque es que no nos quiere decir nada. Voy a hablar de mi libro, pero no nos has dicho nada, tío. ¿Qué coño de libro te traes entre manos? Pues sobre todo lo importante es que mi libro no es mi libro, sino que va a ser el libro de todos. O sea, yo en esto apenas tengo acción. Lo único que estoy haciendo es intentar posibilitar que mucha gente aparezca y tenga voz. Es decir, vamos a ser como la tierra cuando se abre, que permite que surjan las aguas subterráneas, o en este caso las voces subterráneas. Y nada, queremos realizar una obra colectiva donde todos los diarios, todos los poemas, todas las voces que han ido apareciendo dentro del 15M, conocer qué es lo que ha provocado esto en la gente que no ha pertenecido al 15M, la gente que está en contra. Queremos oír vuestras voces, sobre todo es eso, y queremos reflejarlo en una obra escrita. O sea, que no estamos hablando solo de proselitismo, sino también de crítica. Ni de prosa, ni de proselitismos, ni de onanismos. Nada de ismos. No. Solo playa, playa bárbara. No, queremos ser un lugar de descanso, un lugar de relax. Queremos que la gente nos envíe sus textos. Queremos saber qué ocurre en los cuadernos de la gente. ¿Qué ocurre en las pequeñas pancartas? Queremos conocer dos versos, queremos conocer los problemas matrimoniales que han habido con todo esto del 15M, las pequeñas historias, ¿qué ha ocurrido en cocina, por Dios? ¿Qué habrá ocurrido en cocina? ¿Cuántos amores han surgido al calor de esos fogones? Hostia, de eso no nos habías contado nada, Juanfran, tío. Yo, amoríos pocos, pero se veía movimiento. Sí, si bueno. Os tengo que decir la verdad... Pero eso no solo ni 15M, ni en cualquier bar, en cualquier sitio, se junta gente que no se conoce, que empieza a interactuar, y lógico, pues que empiece a ver sus cositas y sus tal. Yo no digo que haya habido nada, porque yo no he visto nada, pero supongo que con cualquier lado. Siempre surgen cosas. Sí, sí. Ojo. No, pero queremos recibir tanto imágenes, fotografías, vídeos, poemas, diarios, cuentos, textos en prosa, porque creemos que es una posibilidad maravillosa y que no tienen que ser cuatro o cinco personas que cojan la pluma y nos digan qué es lo que ha sido el 15M, sino que la propia gente que lo ha estado viviendo o que se ha sentido afectada por ello en algún modo, sea ella la que cuente su historia. Y por eso creemos que esto es importante. O sea, que también habría que decir a la gente, ¿no? Que habrá mucha gente que diga, joder, yo no sé escribir, ¿para qué voy a mandar algo? Es que en principio debería animarse todo el mundo, ¿no? En principio esto está montado para que se anime todo el mundo. No queremos plumas insignes, que seguramente también las haya, sino que queremos que esto sea algo global, horizontal, que nos pertenezca a todos. Paco, en este libro multipersonal, ¿cuánta peña hay implicada en la edición y cuánta peña aportando contenidos? Pues en la edición hay implicados unas 40 personas, 40 o 50 personas. Solo, ¿no? Y para empezar, hemos creado una especie de superestructura editorial en la que no cobra nadie, en la que participa toda la gente de manera voluntaria y que todo el mundo está invitado a participar. O sea, es el reflejo de lo que está ocurriendo en Sol y lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad. Y en cuanto a cuánta gente puede participar, todos aquellos que lo deseen. De hecho, los textos serán sometidos a votación para ni siquiera ser nosotros quien decidamos, como un Big Brother, Insomne, quienes decidamos qué se va a publicar y qué no. ¿Quiénes van a votar? Pues va a votar todos los que se hagan usuarios en la web, todo aquel que nos envíe textos o todo aquel que quiera participar votando. Esto está totalmente abierto. O sea, estamos hablando de una web. ¿Hay alguna dirección ya para...? Para enviarnos textos, por ahora, para ponerse en contacto con nosotros, la dirección sería redacción en equipo, todo junto, con dos Cs. Redacción en equipo. Redacción en equipo. Redacción en equipo. ¡Wow! @gmail.com. Y pueden contactarnos por ahí. Estamos creando una web, solo que va a tener un diseño brutal, muy, muy profesional y nos va a llevar un tiempo. Esa web es para contactar con vosotros en general, quiero decir, a lo mejor hay peña que no solamente está dispuesto a mandaros contenido, fotos, textos, sino que además dice, quiero participar también de forma más activa en el corazón del proyecto. Sí, sí. Quiero ir a las reuniones, quiero ir a vuestras asambleas, también ese correo electrónico. Sí, las asambleas se están realizando todos los miércoles en la Plaza de las Descalzas a las 8, todo el mundo está invitado. Y claro, a partir de ahí pueden colaborar. Estamos intentando trabajar mucho en un sistema web porque no todo el mundo puede asistir físicamente, pero todos están invitados y pueden ponerse en contacto para lo que quieran y participar al mismo nivel que cualquier otro desde el primer momento. Si tuvieras que aportar ahora mismo un contenido de tu experiencia en el 15M, todos estos meses, todas estas actividades, tantas semanas de febril actividad, ¿tú qué pondrías ahora mismo? ¿Qué se te ocurre que podrías aportar ahí a la peña para dar una idea de qué tipo de cosas que haya vivido la gente? Porque a lo mejor la gente no es consciente de la magia de ese momento, ¿no? De que a lo mejor todos tenemos muchas vivencias ahí acumuladas de estos meses, pero dices, joder, pero ¿yo qué pondría? Cuéntanos tú qué pondrías tú para que se nos ocurra a nosotros qué pondríamos nosotros. Pues no sé, yo recuerdo los llantos y los gritos y los abrazos. Recuerdo cuando se desplegó el dibujo de Himmler y la gente comenzó a gritar como una posesa. Recuerdo el momento del grito de silencio. Recuerdo la emoción enorme de estar allí. Las dudas y las conversaciones con amigos que no sabían de qué iba esto y yo tampoco sabía de qué iba esto. Recuerdo problemas de pareja, de personas a las que le hicieron elegir entre su hijo y el 15M porque no pasaba por casa, acababa de tener un niño y no podían pasar por casa. No nos digas que eligió, tío. déjalo ahí. Mira, quisiera leeros un poema que yo creo que es el tipo de vivencia que se podría incluir aquí. Es un poema de Luis García Montero que se llama del libro Habitaciones Separadas, y que veis que no es propiamente un poema reivindicativo, pero que yo creo que sí tiene una serie de vivencias personales que pueden estar incluidas aquí perfectamente. El poema se titula Life Birth Under Your Seat. Señores pasajeros, buenas tardes. Y Nueva York al fondo todavía. Delicadas las torres de Manhattan, con la luz sumergida de una muchacha triste. Buenas tardes, señores pasajeros. Mantendremos en vuelo 12.000 pies de altura, altos como su cuerpo en el pasillo de la universidad. Una pregunta, ¿podría repetirme el título del libro? Cumpliendo normas internacionales, las cuatro ventanillas de emergencia, pero habrá que cenar tal vez alguna copa, casi vivir sin vínculo y sin límites, modos de ver la noche y estar en los cristales del alba, regresando, y muchas otras noches regresando, bajo edificios de temblor acuático, a una velocidad de 900 kilómetros, te dije que nunca resistí las despedidas, al aeropuerto no. Prefiero tu recuerdo por mi casa, apoyado en el piano del bar Andalucía, bajo el cielo violeta de los amaneceres en Manhattan, igual que dos desnudos en penumbra, con Nueva York al fondo, todavía al aeropuerto no, rogamos hagan uso del cinturón, no fumen hasta que despeguemos, cuiden que estén derechos los respaldos, me tienes que llamar de sus asientos. Madre mía, ¿eh? Un temilla, una cancioncilla para poner un poco de silencio a esta poesía. Pues ahora, igual que hemos elegido un tema de temática perruna para empezar, que eran los Stooges, vamos a seguir con gente que fue coetánea suya, que venían de la misma ciudad y que también son súper conocidos como ellos, los MC5 o MC5 o Motor City 5, como vosotros queréis llamarlos. Temazo, Kick Out the Jams. Yo creo que también sobran presentaciones. Now, baby, I know how you want it, John, but we can't. Cómo suena esta peña. Aquí claro, estamos, sí. Esto es Barrio Canino, estamos en Radio Agora Sol, una emisora vinculada al Movimiento 15M aquí en Madrid, y hoy es nuestro primer programa aquí en las tardes de los viernes, en esta calidad emisora, que nos podéis escuchar emisión online desde la web madridtomalaplaza.net. También nos podéis escuchar desde el podcast de este programa, barriocanino.blogspot.com. También tenemos perfiles ahí en Facebook y en Twitter, que podréis estar un poco al loro de lo que vamos haciendo y lo que vamos pensando a lo largo de la semana. También nos tenemos que decir que con esto de haber empezado con el mes de julio y agosto, nos habían surgido dudas de si vamos a poder traer aquí al estudio a toda la peña que nosotros queríamos, ¿no? Por eso de que la gente desconecta, se va. La gente en verano se pira de Madrid y sale huyendo. Y es normal. Pero tenemos que deciros que tenemos ya como 5 programas petados de personas que se han ofrecido y que les apetece venir aquí. Y qué mejor forma de empezar esta andadura radiofónica que con el profesor Miñarro, a la postre ideólogo y principal instigador de este programa. Y es cierto, tío. Así es. Sí, sí, al final, con todo esto del 15M, o metes a tus amigos en esto, o dejan de ser tus amigos, o al menos dejas de verlos. O sea, incluso a los hijos, ¿no? Lo que decías. Sí, sí. Tú te ríes, pero a ver cómo queda tu niña. Luego esto lo oyen en casa a Paco y me dicen ya, no vas más. ¿Qué es eso del 15M? ¿Cómo se llama en realidad? O sea, Juanfran, por ejemplo, siempre había que ir a verlo porque siempre tenía un bocadillo puesto y dispuesto, sí, para ti. Joder, anda que no currábamos en la cocina. Sí, sí, sí, dedicados al amor. Sí, sí, dedicados al amor, pero hechos con sufrimiento, porque nunca había trabajado en el sector servicios, en la hostelería, y ahora ya sé lo que muchos colegas míos me decían de, joder, llevar un bar es muy chungo. Digo, ya te entiendo, tío. Sobre todo sin cobrar, ¿no? Sobre todo sin cobrar, sí, sí. Cuéntanos un poco de cocina. Pues la verdad es que yo qué sé. No sé tampoco qué contaros. Simplemente estábamos allí pues cocinando para todo el mundo, al final. Entonces yo la verdad es que entré, creo que la manifestación del 15M fue un domingo. Después ocurrió todo lo de la acampada en Sol, les echaron, la gente volvió, de repente sujetó a esta explosión de apoyo popular. Y yo me planteé allí este jueves, con ánimo de ir a una asamblea. Lo que vi me gustó y dije, ¿qué podría hacer yo? Y pensaste, bocadillos. Y entonces, no, vi delante de mí la cocina y dije, sé hacer bocadillos. No sabría si meterme de portavoz, no sabría si podría estar montando tiendas con la gente de infraestructuras. Dije, pero sé hacer bocadillos, coño. Para adentro. Entré, dije, ¿necesitáis ayuda? Me dijeron que sí y vamos. Y adelante. Y allí me quedé. Ofra. Allí me quedé y es justo lo que decías tú. Sobre todo los primeros días era una explosión de solidaridad, de joder, de alegría contenida. A mí de verdad me ilusionaba ver a la gente en la calle hablar de política y no hablar como siempre habla la gente de política que habla en este país, que es PSOE contra PP. Y precisamente la gente dejó de hablar de política en esos términos y empezó a hablar de política real y de cosas que realmente le importan a la gente. Que siempre salen los candidatos de turno diciendo, queremos hablar de lo que le importa a los españoles. Pues esto es lo que le importa a los españoles, ni más ni menos. Sí. ¿Y a cuántos le jodió, eh? ¿Y cuánto le jodió a esos cuantos? ¿Y cuánto les jodió? Y no lo entendieron, no lo entendemos tampoco nosotros, como hemos estado dentro currando. O sea, que para que te venga un politicastro de turno y te diga, no, es que los gestos quieren estar. Sí, o sea, mucha gente ha querido apropiarse de esto y directamente es que no sabemos ni nosotros mismos lo que es. Efectivamente. Sabemos que tenemos la ilusión, sabemos que tenemos la energía y que queremos un cambio profundo de las cosas, pero ni siquiera tenemos muy claro hacia dónde. Uh-huh. O sea, yo creo que lo mejor ha sido la energía, la solidaridad, la toma de conciencia de la fuerza y del poder con el libro, y voy a hablar de mi libro. Porque no nos olvidemos que estamos hablando del libro. Exacto, el libro tiene un título. El título es Turno de Palabra, y ese título es precisamente porque se cede la palabra a toda la gente que quiera tomarla, igual que se tomaron las plazas, ahora llega el momento de tomar la palabra. Y lo curioso de esto es que cuando pensé, se me apareció la idea de generar este proyecto, pensé, Dios mío, necesito editores, necesito una web potente, correctores, informáticos, fotógrafos. Fácil, fue lo primero que se me ocurrió. Fácil, necesito un equipo de 40 personas, profesionales, juristas, no va a haber ningún problema. Y efectivamente no lo hubo, solo hubo que ir presentando el proyecto a la gente y la gente enseguida se lanzaba. Y eso es el sí, hacia eso es hacia lo que hemos ido. O sea, hemos virado hacia el sí. Y creo que es muy, muy, muy importante. Y respecto a la gente que se pregunte qué puede aportar aquí o qué no puede aportar, por qué escribe o por qué no escribe, os voy a decir la respuesta que nos dio Enrique Lin a por qué él escribió. Porque escribí, no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé, ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo, pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo. Pues sí. Ahí queda eso. Ahí estamos. Pues, Paco, muchas gracias por esta sabiduría. Y, tío, tenemos que saber más de tu libro más adelante. Poco a poco lo iremos ladrando en las ondas de Abrasol. Barrio Canino va a ver crecer, madurar y publicarse ese libro hasta que algún día Paco venga aquí y nos diga, vamos a leer la primera página impresa de este libro que se acaba de publicar. Sí, lo diré aunque sea mentira. Aunque hayas sacado con la Epson en tu casa, ¿no? Por supuesto, una impresión es una impresión. Bueno, y será pues, impresionante. Lo que es importante y lo que sí que va a ser impresionante es que vamos a contar con Paco, con el profesor Miñarro, mejor dicho, durante todas estas semanas aquí en Barrio Canino. Y también tenemos que decir que, bueno, hoy hay dos personas también aquí que también están alrededor de la mesa de alguna manera. Una está de cuerpo presente y está la persona que nos está dando el apoyo espiritual técnico hoy, que es Fossi, una persona de aquí de Radio Agora Sol, y que de alguna manera también está haciendo posible que esto salga más allá de los cables. Y luego hay otra persona que está de cuerpo impresente, pero que es... De mente presente. ¡Harry! Perro tú eres entre todas las mujeres, hombre. Nuestro gran Harry, que hoy no está con nosotros en el estreñimiento de este programa, pero estará en los futuros ladridos, el gran perro inspirador también de los perros de Mordor, de los canes cánidos, de los extrarradios de Madrid. Y nada, que todas estas paridas es para dar introducción al pelao que está por aquí con nosotros. Es el, como decíamos antes, el Garfio Mayor, el presidente de la cofradía marinera de Vallecas. No lo digas con palabras, dilo con canciones, porque dentro de dos días escasos, además estamos exactamente a 48 horas menos 3 minutos. Estamos ahí ya en la recta de salida. De que empiece ya la voy a decirlo en palabras vallecanas, la treintanava. La treintanaval. La treintanaval, batalla naval. Como digo, no lo digas con palabras, vamos a presentar al pelado con una canción que, como no, es el himno de la cofradía marinera de Vallecas. You. You. You. Barrio Canino. Ay, navegando en un sueño va mi barrio, que va mi barrio, ay, marineros de asfalto. A unos 300 kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval. Barreños, en Vallecas regamos nuestros sueños. A unos 300 kilómetros la puerta que la verbena del mar tienes abierta. No temas nunca naufragios repentinos, no temas nunca naufragios repentinos. De un barco hundido se saca un submarino. Marineros de secano, en barco los tritones burócratas se asustan si un pueblo unido se divierte en la ducha. Y hoy cambio el metro por una piragua, hoy cambio el metro por una piragua, un barrio entero. Ahí estaba el mecánico del swing, el himno de la cofradía marinera de Vallecas. ¿Qué coño es esto? Marineros en Madrid, marineros en Vallecas, una cofradía marinera en la capital, aquí que, bueno, será quizá por el proyecto de Gallardón, Madrid, ¿no? Madrid me río, efectivamente. Lo que pasa es que surgimos nosotros primero antes que la operación faraónica de nuestro señor querido, adorado... Y no sé por qué coño votado alcalde Gallardón, la verdad. Bueno, pues vamos a poner un poco en situación a la gente que no conozca la fiesta, que sea de otros barrios de Madrid o que siendo de Vallecas no la conozca. O también gente que nos pueda estar escuchando a través del podcast y que sea de otras provincias que no sea de Madrid. Vallecas Madrid. Organiza una... Vallecas es la capital, Madrid es el extrarradio que lo rodea. Y organizan una fiesta que por una parte es una fiesta, es un acto lúdico, pero por otra parte es algo también... Tiene tres vertientes, una lúdica, otra utópica... Y la de siempre, que es reivindicativa. Reivindicativa, que además este año, pues bueno, como todos los años, cobra una relevancia muy importante y también está muy relacionada pues con el 15M. Pues sí, la verdad que siempre que nos planteamos el buscar un lema para la batalla naval... pues a primeros de pues hacia mayo por ahí o abril siempre estamos vacíos de ideas, de decir, coño, ¿qué podemos utilizar este año como lema para la batalla naval? Pero joder, al final te das cuenta de que siempre hay cantidad de movidas por las cuales mojarse y vamos, este año estaba muy claro el por qué teníamos que mojarnos. Si el año pasado el lema que escogimos fue la de mójate y que les den, queriendo mostrar toda la mala leche, mala hostia que tenemos acerca de los políticos que nos gobiernan y tal, el lema de este año, la de mójate y toma tu plaza, pues vamos, viene al pelo acerca del movimiento 15M, que como decía el profesor Miñarro, la verdad que es fantástico. Y yo la verdad que tengo más años que vosotros. No, sí. No, tengo unos poquitos más que vosotros y tal. Y joder, yo siempre he echado en falta la juventud, que saliera a la calle. Es decir, joder, bastante mal lo estamos pasando todos. Pero sobre todo lo que me daba mucho coraje, mucha rabia y mucho por culo era que la gente joven, coño, no tomara iniciativas. Joder, también es cierto... Esto es mi opinión personal, de que claro, que viendo lo que había por fuera, pues la verdad que, joder, se te quita la ganas de hacer cualquier cosa. Pero llega un momento también que ya está bien el puñetazo en la mesa de decir, coño, hasta aquí hemos llegado y vamos a decirle a estos políticos que coño, que ya está bien y que no nos engañen más. Y sobre todo no perder esa ilusión que, al igual que en Vallecas llevamos 30 años luchando e intentando conseguir un puerto de mar para nuestro barrio, que nunca vamos y nos a, hacen caso. Que nunca vamos a conseguir nada. Bueno, espérate. Todo es tiempo y dale tiempo al cambio climático y a que se vaya acercando. Playas bárbaras llegarán a Madrid. Ya, sí, pero si llega ese día, jodido. Casi mejor que no tengamos playa, tío, porque si no, mal asunto. Dicho esa utopía, toda la vida luchando por ella y el día que llega dices, hostia, no. Ya. Nada, y la utopía, joder, la más cercana es la operación M Río, que hicimos un desembarco el pasado domingo en la playa que llaman Playa de Madrid, y la verdad que, joder, es asqueroso lo que han hecho. O sea, es que es asqueroso, tío, no tiene otro nombre. Gastarse miles de millones en hacer algo, que coño, la verdad que es penoso lo que hay. Si a lo que llaman poder bañarte es meter los pies en una charca que tiene poco más de 10-15 centímetros de alto, joder, pues mira, hay playas mucho mejores. En Almería, por ejemplo, que he estado estos días, que vamos, se le tenía que caer la cara de vergüenza al señor alcalde Gallardón de lo que ha hecho y sobre todo lo que ha costado hacer eso. Y sobre todo, habiendo tantas necesidades, no solo en Vallecas, que es el barrio que en el que vivimos, en el que intentamos crear nuestros sueños, nuestras ilusiones, sino en el resto de todo Madrid. Un hecho significativo, hoy, por ejemplo, esta mañana, antes de venir para acá a este programa de radio, que por supuesto os agradezco que me hayáis invitado, pues estábamos poniendo unas vallas, unas señales de prohibido aparcar, que, para el que no lo sepa, ya no... El ayuntamiento antes las ponía gratuitamente, era un servicio público, estaban ahí, pero ahora ya no, ahora te las tienes que ingeniar por ti mismo, ya sea con fotocopias o alquilándolas a 20 euros cada valla o comprándolas. Paga tu propia seguridad. Sí, pero lo más jodido de todo, profesor Miñarro, lo más jodido de todo es que los impuestos van subiendo cada día más, no sabemos dónde cojones destinan nuestro dinero. A mí. Sí, no, a ti. Me llega todo. A ti y a tu libro. Sí, estamos. A ti y a tu libro, tío. Pero barrios como los que nos toca vivir, coño, somos gente obrera y vivimos donde lo podemos. Los barrios de la periferia, la verdad que están, pues bueno, que voy a contar que no sepáis, que están hechos una puta mierda. Los barrios de centro, pues sí, claro, donde viene la gente, claro, turista y tiene que... Vienen los gris y hay que tenerlo bonito. Todo tiene que estar bonito y tal, y los barrios estas radios, el otro Madrid, el que existe y es el que hace que esto tire para adelante, pues bueno, se va degradando y olvidando. Pero bueno, al final lo que hemos venido a hablar es de si Paco Miñarro ha hablado de su libro, yo tengo que hablar de mi batalla naval, que como bien decía Juanca, pues hacemos este año la 30ª edición, nuestro 30 aniversario, y la verdad que tenemos pues, muchas intenciones y muchas ilusiones puestas para que todo salga bien. Yo creo que uno de los contertulios de aquí incluso celebró su propia boda subido en un barco marítimo vallecano. Barco matrimonial. Barco matrimonial. Una caravana nupcial con la participación voluntaria del Alcampo, que cedió unos carros de la lo compra. Supieran o no. Sí, sí, con el Hospital Puerta de Hierro, que cedió neveras de medicinas para también sufragar las gaznates del cortejo nupcial, no el propio, que nosotros sabéis que no bebemos. Estuvieron bien frescos todo el rato esos gaznates. Pues sí, la verdad es que todos los eventos que se vienen a traducir en eventos religiosos familiares en otras familias, en mi casa, se celebran en la batalla naval. Hablo pues, de bodas y bautizos pues, en este caso. Como Dios manda, tío. Y dentro de unos años supongo que comuniones. Pues mira, ahora que nombras al Alcampo, ese gran cededor de carros de la compra, gracias al Alcampo, esta 30ª naval batalla va a contar con tres fabulosos carros del Alcampo, cedidos desinteresadamente para que gente del colectivo 15M tiene preparada una barcaza. No vamos a dar más detalles, sino para que la gente vaya y lo vea. Y claro, esos motores van a ser esas ruedas maravillosas y esos carros rojos del Alcampo de Vallecas, al cual agradecemos su colaboración. Vamos, que va a ser una embarcación a tracción animal, ¿no? Tracción parece, animal, ¿eh? Total. Total. Bueno, la batalla ecológicamente sostenible, hay que decir. Hombre, ecológicamente sostenible y gracias al nivel intentaremos mantener el pH tanto de alcoholina como el biodiesel, sí, llámalo biodiesel para, coño, eso tiene que moverse de alguna forma. Bueno, los marineros que estéis por ahí, no os vayáis a despistar, también otros grumetes y algún que otro marinerito de comunión, que igual también la celebran allí, no os vayáis a despistar. Esto que estamos hablando es la batalla naval de Vallecas, esto es el próximo domingo 17 de julio, a partir de las 4:30 de la tarde, en lo que los vallecanos siempre llamamos el Boulevard, pero que en el Google Maps aparece como calle Peña Gorbea, mal nombrado por cierto, y en todos los callejeros aparece así, calle Peña Gorbea, a partir de las 4:30 hay un pregón de la persona que en este caso, ahora no va a comentar el pelado, siempre hay un presidente honorífico de la fiesta, ahora comentamos quién es, y porque siempre es alguien muy bien afinado, muy bien elegido. A partir de las 4:30 habrá un pregón de esta persona, a partir de las 5, bueno, que según la gente se va juntando más o menos, un poquito más tarde. Más pronto. Un poquito más pronto. Más pronto. 5:45. 5:45, bueno. La peña, bueno, al cabo del rato del ahora, pregón. Ahora te pongo yo las pilas en tema de horarios. Pues bueno, la gente va a salir desfilando un pasacalles, recorriendo varias calles del centro del distrito, del puente de Vallecas, hasta llegar al final a una zona húmeda que tradicionalmente está ubicada en la calle Payaso Fofó, detrás del Rayo, que además, bueno, pues hay ahí los camiones estos, esas señales de 20 pavos que ha comprado 20, la peña de la 20 pavos y que no nos se ocurran quitarnos ninguna, que son 60 pavos y estamos jodidos de pasta. Así que bueno, si el profesor Miñarro no tiene para editar su libro, nosotros todo esto que hacemos lo hacemos por amor al arte y nos financiamos con nuestros gastos. O sea, no nos quiten ni una puta valla, que son 60 pavos menos que tendremos. Y que tienen que valer para el año que viene. Bueno, son alquiladas. Ah, son alquiladas. Son alquiladas. Bueno, cuéntanos, ¿quién es esta presidenta este año? Pues la presidenta, vamos a ver, siempre buscamos a alguien que esté relacionado con Vallecas. Y bueno, pues al igual que los lemas y tal, pues este año hemos elegido a una compañera vallecana, se llama Marinette Alves. Y es una mujer muy querida en el barrio. Desembarcó, mejor dicho, en el año 89. Y bueno, pues ha estado moviendo en el tema de educación y haciendo varias plataformas de la misma en Vallecas. Y la verdad que pues nada mejor que ella, que representa nuestra utopía para ser nuestra almirante de singladura de esta 30 edición. Y nada, se ha preparado su pregón y como tú bien decías, va a ser un poquito más pronto, no va a ser a las 4:30, 4:15, una cosa así, saldremos ya con las charangas, barcos y, bueno, que por cierto, agradecer a Loki la locomotora que se va a traer este año para hacer el pasacalles. Y se te ha olvidado comentar que vamos a hacer también una paella popular en la Plaza Vieja, que tampoco la busquéis en el Google como Plaza Vieja, porque es Plaza de Puerto Rubio. Los vallecanos tenemos esa idiosincrasia, es decir, el bulevar es el bule, coño, no lo busques, que es bulevar de Peña Gorbea, la Plaza Vieja es la Plaza Vieja, alias Plaza de Puerto Rubio, y ahí vamos a estar a partir de las 2 de la tarde haciendo una paella popular, que tenemos bonos a la venta, o nos quedan algunos, en la Taberna La Frasca, nuestro cuartel de verano, está en la calle Payaso Fofó 24, y tenemos ahí algún bono todavía a la venta, son 6 pavos lo que vale. Y oye, pues por 6 papitos, ración de paella alcarreña, bebida, postre y tal, y oye, sobre todo otro pasar de puta madre. Y luego a partir de las 4:15, 4:30, pues ya salimos, nuestra compañía Marinette da el pregón, chupinazo, y comienza lo que es la 30 edición de la Batalla Naval de este año. Subiremos hacia la calle Pomonte Perdido, hacia Payaso Fofó, y ahí nos están esperando los 5 camiones que tenemos. Bueno, que todo esto lo pagamos nosotros, claro. Uh-huh. No pensáis que tenemos financiación pública, ni privada, ni leche. O sea, todo esto lo pagamos de nuestro bolsillo. Y allí comenzará la batalla naval de esta 30 edición. Y no acaba ahí, porque otros años, bueno, pues te mojas, te secas y te vas a casa. Pero este año este año... que encuernar los puños en la calle Payaso Fofó. Este año, la verdad que mucha gente en nuestro Facebook nos pedía ya desde el año pasado, desde que acabó la batalla naval, decía, joder, ¿qué coño vais a hacer para el año que viene, que es la 30 edición? Y joder, siempre hemos tenido la idea de preparar un concierto al final de la misma. Lo que pasa es, claro, esto al final es pasta. Y de la cual, pues al igual que el profesor Miñarro no puede sacar su libro, nosotros tampoco podemos hacer nuestro concierto. Pero estuvimos hablando con unos amigos, unos locales de ensayos de Vallecas, se llama Jackson the Rocks, y gracias a ellos y dentro de su operación Bolos 2011, vamos a terminar la batalla naval. A las 7 de la tarde comenzará un concierto con 3 grupos, que me acuerdo de 2 de ellos. Me parece que la nota de prensa tenéis el nombre, son Las Bestias, de Bandit Rus, y el otro... De Sondagers. De Sondagers, efectivamente, los famosos Sondagers. Entonces, está dentro de su programa de Operación Bolos 2011, y ya te digo, gracias a ellos vamos a hacer en realidad uno de nuestros sueños, que es terminar la batalla naval con un concierto, por supuesto, gratuito, Y al que esperamos que no sea la primera y última, sino que sea la primera y que sea que comience todos los años con esta, que la batalla naval acabe de esta forma. También habrá una rave de unos amigos que han estado yendo todos los años, pero al final se instalaban por su cuenta y coño, pues la verdad que no. ¿Quién coño son estos de la rave? Pues ni puta idea. Hasta que al final nos descubrimos que era Hugo, el portero del Jimmy Jazz. Sí. Todo que eran Vallecas, vamos. No. Descojonaros, tío, pero yo me acuerdo la primera vez cuando fui allí a la red y dije, oye, ¿qué cojones sois vosotros? Claro, te miran raro y decir, oye, ¿este tío de qué va? Y era para decirles, oye, me molaba la historia y decir, oye, pues de puta madre, venid todos los años. Y joder, pues resulta que detrás de todo esto está el hangar. Y detrás del hangar pues anda el amigo Hugo, el uh-huh. que estaba trabajando en el Jimmy. Y oye, pues también va a hacer ahí su sesión de música electrónica. O sea que vamos a tener para todos los gustos. Agua, no van a faltar azucarillos, habrá aguardientes. Habrá ron, habrá cerveza. O sea, tenemos las bodegas, las tenemos ya preparadas y cargadas y las pilas puestas para darlo todo este domingo. ¿Qué sería una batalla naval sin ron? Joder. Me pregunto. Pues como un libro sin... sin letras. Como un libro, como sin, un letras. Libro sin letras. Como los que lee el profesor Miñarro, libros en blanco. Efectivamente. Libros en blanco se leen muy rápido. Puede ser un gran lector a base de leer libros en blanco. Vamos a escuchar una cancioncilla mientras reflexionamos sobre estas batallas navales en los barrios que no tienen mar, sobre estos libros que no tienen letras del profesor Miñarro y otras aventuras. Vamos a escuchar una cancioncilla, Juanfran. Pues yo creo que esta también no sonaba mucho. Vamos a poner, como la ocasión lo exige, una de Piratas de Tijuana in Blue. Me vais a llamar vago, pero necesitan presentación de Tijuana in Blue. Yo no conozco Tijuana in Blue. Tú, pues, porque eres muy joven, yo sí que lo conozco. Tú no conocerás, además de primera mano. Es ahí, incluso yo tengo Discord de vinilo. esas joyas que ahora la gente se vuelve loca comprando, las discos de vinilo de Tijuana en Blue. Sí, sí. Pues hostia, yo vinilos no tengo, pero tengo MP3 a punta pala. Nada, el MP3... Pero MP3 originales. Ah, ¿y has pagado los derechos de las GAE? No, los he renombrado con mi propia sapiencia, tío. Ya. No, no hemos pagado a las GAE ni a nadie que se le parezca. Pero lo disfrutamos como si lo hubiéramos hecho. Ahí va, una de piratas, cómo no. Ahí está, ¿qué haces tú, Paco, profesor Miñarro? ¿Qué haces tú que conoces a Tijuana en Blue, tío? ¿Qué haces tú si no bailas con Tijuana en Blue? Ay. Bueno, pues lo esto... que te has perdido en tantos años. Y lo que se habrán perdido también aquellos que no hayan estado escuchando estos primeros 53 minutos que llevamos ya de este programa Barrio Canino, primer programa hoy en Radio Ágora Sol. Venimos de una andadura radiofónica larga. Hoy decía yo por ahí, joder, tío. ¿De dónde vienes tú andando? ¿De dónde vengo yo andando? Bueno, andando, tío, no, porque yo vivo en un pueblo a 18 kilómetros de aquí y yo no soy como el pelado que ha cogido, ha venido a Ciudad Barcelona y se ha presentado aquí andando desde Valle. No. Tío, hay que reconocerlo. Yo vengo de una andadura radiofónica de casi 18 años, tío. Ya mayoría de edad radiofónica. Y hoy estaba comentando ahí con los homepage del curro y decía, joder, tronco. Siempre es el primer día. No hay nervios, tío, pero hay una ilusión ahí grande. Y es verdad que en esta nueva andadura de Barrio Canino hemos depositado lo mejor que hemos sabido, toda la sabiduría, la poca o mucha sabiduría que hemos aglutinado en este tiempo, también en la última etapa del Mordor Sonoro Web de Agitación Cultural, la experiencia que nos ha dado las redes. Claro que sí. Pues en un tris nos hemos plantado aquí diciendo, ¿qué coño? Esto del Barrio Canino es una cosa que nos va a molar hacer y queremos compartir con vosotros siempre, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, directamente desde madridtomalaplaza.net, o también cualquier día de la semana que a vosotros os venga bien, podéis descargar estos programas en el podcast de este programa en el barriocanino.blogspot.com. También tendréis más información en nuestro Twitter @barriocanino o en nuestro Facebook buscando la página del Barrio Canino. Aquí hay de todo, ¿veis? Además, estamos en la web por todo lo grande. Sí, sí. nos quieren conocer físicamente, es, creo, importante que sepan, y esto es palabra del profesor Miñarro, que cada vez que una persona les pida un euro para una cerveza, seremos nosotros. Tenemos importantes mutaciones humano-caninas que preferimos ocultar detrás de los micrófonos y que poco a poco iremos desvelando. Desgranando. Tenemos más que hablar con el pelado de la batalla naval. No podemos perdernos aquí entre pulgas y pulgas de perros porque no tenemos tiempo que perder. Dentro de 48 horas estamos recorriendo ya, saliendo del bulevar para ir a la calle Padre Sofofó a ponernos tibios, tibios, tibios de agua. Bueno, más bien que tibios, frescos. Fresquito, fresquito. Porque siempre acabamos helados, ¿eh? Allí. Bueno, hemos hablado con el profesor Picazo, por ejemplo, y nos augura un fin de semana estupendo, sol, chicas, arena californiana. ¡Qué grandes los meteorólogos! Bikinis, entonces... Jódete, Gallardón, esto sí que es una playa. Podríamos decir otra cosa, pero seguro que me tachan de sexista, entonces paso a hacer cosas que no. Y nada mejor que para estas playas californianas... De Vallecas, venidas a nuestro querido barrio Vallecas, pues hay otra cosa que vamos a hacer y ya es la tercera edición que hacemos, que es el surf en VK, en Vallecas. Gracias a nuestro amigo Sergio, que bueno, nos comentó hace, pues eso, 3 años así, que quería hacer una cosa de skate, festival, exhibición y toda esta movida, que tiene unos nombres rarísimos, que a mí se me escapa, la verdad. Y ya te digo, este año es el tercero, lo vamos a hacer en la calle Carlos Solé. Será este sábado, bueno, mañana mismo mañana, depende de cuando nos escuches. Sábado 16 de julio 2011, en la calle Carlos Solé, en los números 54 al 58. ¿Esa calle la buscas así en el Google? Sí, esa no tiene... ¿Perdón por decir Google? Esa no tiene sobrenombre, es Carlos Solé. Bien. Es una calle paralela a la Albufera. Pasas un chupito el Alcampo, dirección Valencia, por ejemplo. Y a la izquierda tienes la calle Carlos Solé. Uh-huh. Es una calita que hemos preparado ahí, pues una calita recóndita, y ahí, pues ya te digo, nuestros amigos Sergio y Surf en VK, en Vallecas, pues nos estarán haciendo exhibiciones de skate, de, yo qué sé, miles de movidas de tal. Habrá también una pista de iniciación, que lo mismo, pues aquí un servidor se coge unos patines y unos inflables. Te estoy viendo. Yo me estoy viendo caer. O sea, si la rodilla de izquierda la tengo jodida, no te preocupes, que me la podré más todavía. Y bueno, pues eso, invitaros a toda la gente. Por supuesto que todas las actividades que hace la Cofradía Marinera de Vallecas son gratuitas, a excepción de la paella, que coño. No, gratuitas porque las pagáis vosotros. Claro, sí. Efectivamente, sí, pero bueno, que quitando la paella, que coño, ahí ya nos gustaría el poder invitar a toda la gente, pues todo son, tanto el concierto, el surf, tal, pues son actividades gratuitas. ¿Tenéis puerto privado? Porque mi yate, no sé... Es que la gente con yate soléis ser un poquito... Somos prepotentes, ¿eh? Nos cogemos el... Yate y acampamos en Sol. He tenido yo mi yate hace poco. Sí, pero lo que pasa es la de pasta que se gana vendiendo libros, tío. Si es que la poesía da mucho dinero, esto nos lo callamos normalmente, pero... Pero lo que dices, si vas con tu yate, chungo. Tendrás pasta, tío, la tendrás por ahí escondida. No sé dónde coño la tendrás, pero si te vas con tu barquita de madera, sí, de toda la vida... Sí. Y mi botellita de ron... Y tu botellita de ron, así serás bien recibido. Serás bien recibido de todas formas. Vallecas es un barrio que te abre las puertas y no te discrimina aunque tengas un yate escondido y vayas llorando un euro por cada página que lea tu peña. Pero sí, te recibiremos bien. Y otra de las cosas que, bueno, como ya he dicho, la batalla naval se financia por nosotros mismos, y aprovechando este año el 30 aniversario de la batalla naval, pues nos ocurrió la idea de preparar un cómic para, bueno, invitar a la gente, a dibujantes famosos, consagrados y gente del barrio, o sea, abierto a toda la gente, para que nos diese su idea y a preparar un cómic que hemos editado. Nosotros sí tenemos editor, somos nosotros mismos. y tenemos imprenta baratita, o sea, tenemos los medios. Y hemos, ya te digo, preparado un cómic que lo tenemos a la venta en los puntos habituales. ¿Cuáles son los habituales? Pues La Frasca, Payaso Fofo 24, El Eve, local mítico y emblemático de Vallecas, sí, en la calle Tomás García 5, ¿cómo que sí? Se conoce, se ah, conoce. Bueno. la librería Muga, en la avenida Pablo Neruda. Uh-huh. Y bueno, pues la librería Copelia, hay varios sitios. Tenéis información en nuestra web, que antes de que me lo preguntéis, ya te digo, www.cofradiamarinera.vk.com. Y también en el Facebook, Cofradía Marinera VK y todos esos rollos. El Twitter también lo tenemos, pero yo que soy de otra generación, un poquito más nostálgica, no tengo ni puta idea. Cofradía VK. Cofradía VK, gracias. Gracias, secretario. Sí, seguidor de la cofradía. Eres tuitero. Sí, sí. Seguidor de la cofradía para más señas. Yo que soy del vinilo. Y de la casete. Bueno. Oye, qué fallo más grande, tío, no haberte dicho hoy que trajeras algún cómic, tío, que al final veo que me quedo sin cómic. Bueno, hemos hecho una edición limitada de 1000 ejemplares. Lo vendemos al precio de 3 euros y bueno, pues han colaborado. Lo malo de decir nombres es que siempre se te queda alguno. Entonces, pues bueno, puedo decir gente como Azagra, Olaf, Calpillido, Javierre, Tina Lorenzi, que es hermana de Eli, son cofrades. Y luego, pues gente que ha dedicado, al igual que para tu libro. Han decidido escribir, pues igual, han preparado alguna viñeta o alguna historia. Y lo que narra el cómic, pues las consignas que le dimos, pues eran muy fáciles. Es decir, esto hace 30 años que comenzó, torrida tarde de julio del año 82, y coño, ¿qué se te ocurre para plasmar esos 30 años de singladura allá de los mares? En estos 30 años ha habido marejadilla, fuerte marejada. Mar de fondo. Ha habido de todo, porque la batalla naval, pues a nosotros nos parece muy divertida, nos parece, yo como vallecano que soy, ya lo declaro en estos micrófonos, nos lo parece. Tienes que decir, ¿eh? No te lo puedes callar. Reviento, yo creo que ya se ha notado antes. Ser vallecano es un orgullo, tío. Ya se ha notado un poco antes cuando he proclamado la capitalidad de Vallecas y el Radio Madrileño, pero bueno. Estamos muy orgullosos de esta fiesta, pero no toda la gente que pasa por Vallecas está tan orgullosa de la fiesta. Por ejemplo, pregunta dentro de la Junta Municipal a ver qué pasa, y también porque esta fiesta en su momento estuvo incluso prohibida. Ha pasado por todas las fases legales. ¿Fuisteis clandestinos? Sí. Fuimos clandestinos, fuimos prohibidos, fuimos llamados etarras. Eso lo llaman a todos. Lo clásico. Delincuentes. Yo qué sé. La retaíla habitual. Gente de mal vivir. Y bueno, la verdad de que. De eso algo hay. Bueno, sí, pero. Mal vivir o buen vivir, eso ya. Bueno, pero, pero lo que no sabe, que joder, somos gente normal. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. Nos jode que nos pongan las reuniones a las 8 de la mañana, como hacían al principio, porque pensaban que a lo mejor, joder, nos jodían la fiesta. Pues no, a las 8 de la mañana lo único que haces es joderme, que tengo que ir a trabajar. Entonces, pues bueno. Conseguimos poquito a poquito que las reuniones con la Junta pues fuesen más tarde. Y de todas estas movidas, luchas y años de peleas, pues fue como decidimos hace 11 años ya de crear la asociación, la Cofradía Marinera, porque veíamos que la fiesta se iba al garete. Al final se convertía en una batalla campal. Antes que no nada. Naval, campal. No naval, efectivamente. Entonces acababa la gente a hostias con los antidisturbios y coño, vimos que no era forma de perder. O sea, esa fiesta la íbamos a perder porque esa fiesta es nuestra, es del barrio de Vallecas. No sé si lo sabes, pero en los libros en blanco se conoce que ha habido sociólogos italianos que han hecho su tesis doctoral sobre la batalla naval de Vallecas. Una compañera nuestra, Elizabeth Lorenzi, hizo el doctorado y publicó un libro llamado Vallecas, Puerto de Mar, y se doctoró con matrícula cum laude sobre nosotros. Sí, la verdad que es curioso el fenómeno sociológico, porque a cualquiera que le digas Cofradía Marinera de Vallecas, joder, pues le suena como ¿de qué vas, coño? Sí. Pero al final la chulería madrileña. La chulería madrileña, sí. Tenemos sí, Cofradía sí. Marinera por cojones. Hombre, pa chulos, y encima somos de Madrid y luego después de Vallecas. Es el poder de la creación, ya. ¿No? Y decimos que aquí hay mar, y hay mar, y esto es una batalla naval, y para adelante y con paella. El mar lo tenemos nosotros en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Y lo como yo te decía, es curioso que haya servido para que gente de la universidad nos haya contactado para hacer sus tesis. Es decir, joder, a ninguno de nosotros se nos imaginaba, pasaba por la cabeza, que 11 años después de crear esta asociación, te llamas a una universidad y decir, oye, queremos hacer una tesis sobre vosotros. Coño, pues encantado. O sea, no conocemos, y esto la verdad que lleva poco tiempo funcionando, organizado bajo la asociación, pero joder, quién sabe si dentro de 15, 20 años más, pues somos algo todavía por ahí. No, al final llegarán a Hemingway, se emborrachará en Vallecas, claro. Y tendréis que quitaros a los guiris como si fueran los Sanfermines. Bueno, esto pasa, ten cuidado. El año pasado vinieron dos emisoras yankees de los Estados Unidos a hacer programas sobre nosotros, al estilo de Lonely Planet. No sé dónde coño lo emitirán o tal, pero joder, no solamente se queda en la circunscripción de Madrid, España y tal, sino que llega, joder, que cruza el charco y te llega un yankee y te pregunta, oye, ¿y qué es esto la batalla naval? Tú intentas lo explicar, claro. Primero, ponle en situación, a ver, chaval, estás en Vallecas, tómate una birra, Mau, por supuesto, 5 estrellas, y fúmate un petita, y luego ya empiezas a, cuando ya nos conozcas, descubrirás cómo somos y por qué queremos lo que queremos. Coger las plazas a ritmo de agua es lo que se pretende este año en la batalla naval. También un poco ese puerto de mar de Vallecas representa pues eso, todos esos deseos, esos anhelos, esas carencias también que tienen nuestros barrios y que año tras año, sabiendo que quizá nunca lleguen, pero siempre se demandan y pues ahí está. Además se pueden hacer estas reivindicaciones pues pasándolo bien, pasándolo en familia, además una fiesta absolutamente integradora, gente de todos los países, de todas las edades, y que todo el mundo se lo pasa bien. Aquí no de hay... todos los países, yo creo que el año pasado faltó de uno. ¿De cuál? Suazilandia, creo que al final no fue. No, yo creo que no estabas al loro, tío. No. Yo estuve en la rave con el suazilandés. Teníamos un suazilandés. Un suazilandés. Bueno, pues así de grande es la batalla naval que se va a celebrar dentro de 2 días, a partir de las 4 y algo de la tarde, este próximo domingo 17 de julio, y que nos está contando ya aquí el pelao, el presidente de la cofradía marinera de Vallecas. Ahí anda. Y bueno, pues yo creo que como tenemos ahí todavía unos minutillos de programa, musiquita, vamos a poner, ¿no? un poco más. Le vas a dar una sorpresa a Juanfran, porque él piensa que es otra canción, pero vamos a meter... Espero que sea surfera vallecana y naval. Es más calor rap. Más calor rap. Bueno. Raimundo Amador ya cantaba en su momento ese patapalo. Bueno, sí, ese es el señor Raimundo Amador. Firmes. Este también es canino, es de etnia canina igual que nosotros. Thank you. profesor Miñarro aquí a mi siniestra, el profesor Amador, Raimundo Amador, sonando aquí en las ondas de Agora Sol Radio en Barrio Canino. Dios los crea y ellos se juntan para ladrar, formando tremendas jaurías que toman las ondas y otros espacios de información y comunicación y de la propia vida. Aquí estamos en Barrio Canino y estamos ya a punto de despedirnos. Este ha sido nuestro primer programa, nuestra puesta de largo o como lo queráis llamar, y prometemos más tardes de viernes aquí frente a los micros o no frente prometas. A prometer y jurar que vamos a estar aquí dando la turra perro Quieran tras perro, no. Perro tras perro, barrio tras barrio, dando la matraca los viernes por la tarde. Pues pelado, nos vamos a ver enseguida. En ya mismo. Nos vemos en el barrio en un par de días, en la batalla naval. Ahí espero verte. Vete armado. Que me he quedado con tu cara y bueno, con la de todos vosotros, no os preocupéis. Pues ahí has dado en el punto débil, tío, porque siempre llevo un pistolón que es que. Pero un sobrino mío lo rompió el año pasado. A mí. Y, tío, no tengo un arma de destrucción masiva. Necesito un arma de destrucción masiva. A mí me la levantaron hace 2 años y ahora he decidido ir por libre, es decir, francotirador. Algo que se te cruza. Nada. Bueno, yo te he visto más de una vez subido en un camión y has puesto a todo el mundo fino. Sí, pero este año no me han dejado. Ayer tuvimos una asamblea, quería yo subirme al camión y coger la pistola, el chorro que tú comentas y tal, pero me dijeron, no, pelado, que tienes que atender a la prensa y tal, ala, castigado abajo. Bueno, como, castigado sin pistola. Como en todas las batallas, hay gente que dispara, hay gente que recibe, nosotros podemos ir a recibir tranquilamente. Así que nada, pelado. Sobre todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, y tío. Y transmitir, sobre todo, esa enhorabuena enorme a la peña de la Cofradía Marinera de Vallecas, que se lo ocurra tremendamente. Vosotros también lo hacéis. Pues nada, nos vamos a ir, Juanfran, tío. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos queda? Pues nos queda un tema y una sorpresa del profesor Miñarro. Pues sí. Hacemos una cosa, yo ya digo adiós. Venga. Adiós. Presentamos la canción que nos va a acompañar en la salida y dejamos al señor Miñarro. ¿Y adiós? Yo digo adiós, chao. Yo también, adiós. Bueno, pues yo para decir adiós, la canción con la que vamos a terminar hoy también, que es de temática perruna, no solo es de temática perruna, sino que vamos a cerrar el círculo. No necesito presentación. No, pero la voy a presentar. Hemos empezado con los Stooges y su I Wanna Be Your Dog. Y ahora vamos con la versión castiza, porque estos eran de Madrid. Parálisis Permanente, grupo de Eduardo Benavente y Ana Curra, antes Pegamoides. Luego se salieron, formaron Parálisis Permanente y hicieron una versión de I Wanna Be Your Dog, que la tradujeron por Quiero Ser Tu Perro. Pues aquí va a sonar el Quiero Ser Tu Perro. Bueno, y adiós. Antes de acabar, un último poema de un maravilloso escritor que se llama Tomás Segovia y que esperamos que pueda estar con nosotros la semana que viene, porque él sí que es una persona que tiene algo que decir y no solo mis ladridos o todos los nuestros. Este poema refleja perfectamente todo lo que ha estado ocurriendo estos días y se llama En los ojos del día. Hoy, de pronto, nos hemos despertado en el centro del día, en los ojos del día. Aquí todo es comienzo y la luz no termina. Todo lo que en el mundo creímos acaba, aquí se continúa sin fin como la luz. Hundidos en los anchos, claros ojos del día, somos nosotros, sin escapatoria, sin nada en otro sitio, enteros en la luz, donde todo prosigue igual y diferente. Todo es lo que es, pero más que es. Lo que en la luz sucede, en la luz queda ardiendo y no deja cenizas al olvido la muerte. Hoy le hemos entregado a la luz todo. Nada ponemos a salvo en la mentira y nos hacemos libres en lo libre diciendo todo puede ser nuestro y como lo queramos. Todo será como lo quiera el día, por el sol. Canino.